Porque estuve viendo la teoría de la estupidez de Bonhoeffer y su historia con respecto a esto que más o menos, si no lo teníamos ordenado, siempre supimos que un estúpido es más peligroso que un malo. Sí, es como decir, es peor un boludo que un cretino, ¿no? Porque el boludo no sabes para dónde se va a disparar. No, imagínate, no sé, tripulando un barco y siendo el capitán de un barco, un boludo. Sí, ahí está la diferencia quizás también entre lo que se llama la sociedad civil Sí. y la sociedad política, ¿no? Entre Bueno. lo que puede ser un líder o un Sí. referente, que no es Sí. ningún estúpido y la Sí. piensa bien, y Sí. el boludo que va y lo vota. Claro, porque después, bueno, estoy hablando con la tía María, María Iribarren, no sé si se dieron cuenta, pero ni siquiera la saludé, empecé a grabar y hablando de la Buen estupidez. día. Bueno, no, estaba, me quedé, viste, pensando en que sí, de esas cosas que tenemos, a veces cuando, estoy desordenado, ¿verdad? Pero a veces cuando leemos alguna cuestión de Borges, por ejemplo, o leemos a Borges, por ahí nos parece que eso ya lo pensamos. Lo que hace el escritor en ese caso es ser un gran ordenador de la cosa que ya veníamos intuyendo. Este Bonhoeffer, que murió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, y se quedó pensando en cana, porque lo metieron en cana por pensar. Sí, lo mataron 5 minutos antes de que lleguen los yanquis al barco. Ahí está, los famosos liberadores con los chocolatines, Sí. que arrojaban desde arriba de los tanques. Bueno, nada, se me mezclan un poco las cosas, tía, pero ¿qué relación tiene esto de la estupidez, la inteligencia, con nuestra cultura y nuestra necesidad de preservación de nuestra cultura? Bueno, estamos en un momento de profunda estupidez, por parte pareciera del mundo de la política, de la Sí, política pública. sí. Y habrás visto en las redes sociales, en los medios sociales, Sí. no así en las radios, se habla poco de esto, Ajá. de el apagón cultural. Evitemos el apagón cultural. Hay Sí. mucho flyer, mucha foto, mucho manifiesto, Ah. sobre todo de asociaciones de productores culturales. Sí. ¿Y en qué consiste esto del apagón cultural? ¿Qué pasa o qué puede llegar a pasar? Bueno, la historia empezó en el año 2017, cuando el gobierno de Macri, en Sí. realidad su ministro de Cultura, Belluto, y el ministro de Economía, impulsaron la aprobación de una ley por parte del Congreso Sí. que le puso un plazo de vencimiento a las pocas leyes que estaban vigentes Ah. de asignación específica Sí. que permiten aún hoy el financiamiento del cine, por ejemplo, Sí. dispuesto a través de leyes de fomento específicas. Pero esto era netamente para achicar el gasto en todo caso. Mira, esto era un proyecto de bajar lo que se llama una reforma tributaria para eliminar impuestos de Ahí bajo está, potencial ahí recaudatorio. está, ahí está. ¿Por qué? Porque todo lo que son las leyes de fomento de actividades culturales implican que cada sector tiene leyes propias, el cine las suyas, Sí. el libro las suyas, Sí. el teatro las suyas, pero implica gravar determinadas actividades Sí. y esos gravámenes se asignan específicamente a esa actividad. Por Ajá. ejemplo, Sí. en el caso del cine, cada entrada que se vende para cualquier película que se proyecta en sala comercial está grabada con un 10%. Ajá. Ese 10% va al Inca, al Instituto de Cine, Sí. directamente Sí. para aportar a la producción cinematográfica. Sí. ¿Qué más? ¿De dónde más sale la guita del Inca? Bueno, hay otro gravamen que es el impuesto a los alquileres de DVDs, cada vez que se alquila un DVD, cosa que, bueno, ahora no sucede mucho, sí. Salvo para determinadas actividades, sí. También hay un 10% en ese alquiler que va al Inca. Y luego hay un gravamen que es más importante, que es el 25% de todo lo que recauda el ENACOM, sí. El Ente Nacional de Comunicación, uh-huh. Por la facturación bruta de los canales de televisión. Claro, claro, está bien. Bueno, entonces, de esa manera se crea un fondo, sí. Que no depende de Hacienda, es decir... cuando la gente dice, no, bueno, pero están pensando en el cine y ese cine que no ve nadie y hay que hacer hospitales y escuelas. Momento, claro, muchachos. Claro, sí, sí. La guita del cine sale de estos gravámenes. No hay guita que salga del Tesoro Nacional. Claro, claro, claro. Y eso no hay eso que salga del presupuesto. Pero ese plan que tenían ellos de digamos de derogación o terminación, ¿cuándo vence? Bueno, el tema es que lo que hicieron, en general hay muchas cosas que tienen un plazo. Por ejemplo, las sociedades comerciales, viste que vos constituís una sociedad comercial, sí. Y esa sociedad tiene un plazo, ajá. De caducidad. Sí. En algún momento tenés que renovar esa sociedad. Mm. Los derechos de autor tienen un plazo de caducidad. En fin, hay muchas cosas que tienen, por ley, sí. Plazos de caducidad. Está bien. Bueno, lo que hizo finalmente el macrismo, que el 27 de diciembre de 2017 promulgó esta ley, sí. O sea, entre gallos y medianoche, y no solo el macrismo, porque se votó por unanimidad en el Congreso. Ah, bueno. Guarda el hilo, sí, guarda con el esta hilo. Cosa. Sí, sí. Cuando revisemos la historia, guarda con estos detalles. Sí. Lo que le hizo fue ponerle un plazo de caducidad a estas leyes de fomento, a estos gravámenes, sí. Que termina el 31 de diciembre de 2022. ¿Vos me querés decir que la cultura en general se queda en pelotas ahora en diciembre? No, yo te digo lo que se queda en pelota. Se queda la producción cinematográfica, sí. El fondeo de los institutos nacionales, de la música y del teatro, ajá. Las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos y el funcionamiento de sí. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí. Y todo el fondeo que sostiene el Sistema de Bibliotecas Populares. Ah, bueno. Bueno, 1.200 bibliotecas populares en todo el país. Sí, buena parte de lo que llamamos la estructura cultural. Sí, sí. Claro. Te diría que sí, todo. Bueno, claro. Todo este despelote empezó a tener notoriedad porque sobre todo el campo audiovisual empezó a moverse. Sí. Ya desde el año pasado se viene moviendo. Ah. Y reclamándole al que en ese momento era el presidente del instituto, Luis Puenzo, Luis Puenzo no hizo lugar a esta urgencia, a esta demanda de hacer algo urgente, el campo audiovisual terminó pidiendo la renuncia y obteniendo la renuncia de Puenzo. Puenzo, sí. Ahora, por otro lado, hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, impulsado entre otros por el diputado Pablo Carro, un diputado del Frente de Todos, sí. Que lo que está, en realidad, lo que propone es la derogación de claro. Los artículos de aquella ley, no la derogación de los artículos de aquella ley, perdón, sino que se extienda claro. El periodo de vigencia eso de es. La asignación de estos fondos. Cambiarle la fecha. Cambiarle la fecha y que sí. Se extienda más o menos durante 50 años hasta sí. El 2072, sí. Cosa de no alterar esa estructura que tiene la ley en determinadas cosas, como yo te decía, sociedades comerciales, derechos de autor, que es ponerle un plazo de caducidad. Ahora, bueno. De acuerdo a la descripción que vos me haces, no ha ingresado mucha guita en todos esos fondos después de la pandemia o durante la pandemia. Porque mucha de esa guita, que, sí, la pone el usuario, ¿no? Pensá que por parte de los canales sí ingresan fondos. Ah, claro, sí, parte de los canales sí. Por parte de los canales sí ingresan fondos y es una parte importante. Ah. No hubo ingreso por las entradas de cine porque no hubo asistencia a sala. Claro, claro. Ahora, esto también trae a colación, por eso yo, está bueno... ¿Cómo empezaste? Hablando de la estupidez. Sí. Y por eso yo te decía, bueno, estamos en un momento de profunda estupidez porque solamente miramos algunas cuestiones. Por ejemplo, las plataformas de streaming, que en Argentina hay muchísimas ya en este momento, no pagan nada. Ajá. Entonces, allí también hay un reclamo del sector audiovisual que dice, tenemos que sentarnos a discutir esto. Claro, claro. Hay que generar un marco jurídico y un marco y una estructura, un diseño tributario. Sí, señora. Para que las plataformas también aporten a la producción audiovisual. Claro. Claro. Porque por otra parte, en el y que de alguna manera regule la participación de artistas, técnicos, lo que fuera, argentinos en esas plataformas. Porque, por ejemplo, Netflix ha estrenado una serie de cosas producidas en Argentina. Sí, claro. Como en distintos países. Sí. Ahora, el copyright es de Netflix. Ah, claro. La idea es de Netflix. Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés? No aportan entonces, nada. No queda nada. Claro, no aportan nada. Te pagaron el sueldo, sí. Chau, adiós. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces claro. Ahí hay una discusión para dar porque efectivamente es un fenómeno nuevo o relativamente reciente el de las plataformas. Hace 10 años atrás teníamos solo Netflix, ahora hay como 15. Claro. La prueba está que algunos televisores inteligentes incluyen en los controles remotos los últimos modelos los logos de ciertas plataformas. Claro, el logo de Netflix está en un botón, el logo de Amazon está en otro botón. Bueno, y así eso varios. Te da la pauta, así, eso te da claro, la pauta. Claro, claro. De que ahí hay un tema a discutir. Ahora, estamos hablando de el impuesto al cine es un impuesto del año 1948, es un impuesto creado por el peronismo. Sí, sí. Creado por Evita específicamente, para y con vistas a que vuelva al cine. Claro. Es decir, que sea un impuesto que de alguna manera empiece a generar fondos propios para el cine. Qué lío, ¿no? Porque esto que estás planteando, que yo la verdad es que no lo tuve en cuenta, y no lo tuve en cuenta ¿por qué? Porque yo también soy víctima de las urgencias. Acá hay una urgencia en este país que es la gente que tiene hambre. Por lo tanto, el resto de las cosas pasa a un segundo plano. Digo, ¿por qué pasa a un segundo plano? Debería, por ejemplo, el tema cultural debería seguir en primer plano. Bueno, digamos, la política pública es un escenario, te diría, es una geografía muy vasta. Sí. No es una sola cosa. Claro. Entonces, plantear prioridades, digo, para mí no hay disyuntiva entre el fomento a la producción cultural y las políticas de redistribución de la renta, eso. Como no puede haber disyuntiva entre la producción cultural y la construcción de hospitales. Eso es, eso es. Digo, bien, ¿algún país desarrollado eliminó la pobreza? ¿Eliminó la pobreza reduciendo la producción cultural? No, claro, claro, sí. Quiero decir, vos pensás, desde la Ilíada y la Odisea, hasta las obras de teatro de Shakespeare, desde las pirámides aztecas o egipcias hasta la Gioconda, desde Buster Keaton hasta Almodóvar, todos esos objetos y personas atravesaron las épocas transmitiendo formas de ver el mundo. Eso es, sí. Que respondían a su vez a una identidad autoral, a una identidad comunitaria, a una identidad cultural. Quiero decir, en el fondo la pregunta es, ¿qué es la cultura? ¿no? Nos volvemos a preguntar qué es la cultura. Y yo te diría que la cultura no es solamente una acumulación de obras y de conocimientos que produce una élite, que la recoge, la conserva para ofrecerla después, o que un pueblo rico en su pasado hizo y convirtió en patrimonio para turistas. La cultura me parece que tampoco se limita al acceso a las obras de arte. Ah, claro. Claro. La cultura es, te diría, la memoria histórica, ese tejido que habla de las formas de hablar, de las formas de mirar, de las formas de cantar, de las formas de tejer, de las formas de comer. Es también la memoria de los ausentes, de las luchas, de las resistencias. La cultura es todo eso. No hay sociedad humana sin cultura. ¿No? Sí, sí, sí. No, estoy, para mí es nuevo. Va, es nuevo. El hecho de incorporar un pensamiento respecto a esto en medio de la situación en la que vivimos, en medio de la hipocresía en la que vivimos, me parece que esto no tiene mucho lugar. Si vos no lo marcás, por lo menos en mí, no tiene mucho lugar. Yo estoy confesando lo que siento, lo que me pasa cuando contás, cuando decís, sí, cuando revelás, ¿no? Sí, y yo te diría una cosa, es... digo, no tiene lugar y volvemos a la estupidez, o si querés a la hijaputez, porque sí, no tiene lugar desde una política pública que efectivamente está urgida por solucionar problemas de redistribución de la renta, de ingresos, en fin, una serie de cuestiones. Ahora, tampoco tiene lugar en la discusión de las izquierdas, de los grupos de las organizaciones sociales, digamos, salvo los grupos, las asociaciones de productores, los que están involucrados directamente, no es un debate que le importe a nadie. Ahora, yo te digo una cosa, 1.200 bibliotecas populares en todo el país. Sí, sí. Que en muchos casos está la biblioteca popular con conexión a internet, y no hay universidad, no hay escuela, no hay librería, solo está la biblioteca popular en ese pueblo. Eso es, sí. Es decir, que una biblioteca popular no solamente cumple la función de ofrecer un libro a la comunidad, muchas veces cumple otro tipo de función. Lo mismo que las escuelas en ciertos barrios, en ciertos pueblos, ¿no? Función de socialización, función de conexión con el resto del mundo. Sí. Es como, son esos lugares, esos espacios que funcionan como el narrador en otros tiempos, ¿no? El que venía y contaba los cuentos de sus viajes, el viajero. Sí. La biblioteca popular... es uno de esos espacios. Qué loco, qué loco. Estoy. Bueno, lo que pasa es que a medida que voy escuchando, voy pensando algunas otras cuestiones y digo, a ver, por lo menos a mí, no me cuesta mucho hablar de nuestra dependencia, ¿no? Y decir, los verdaderos dueños de la cosa, bueno, no están acá. Y los dueños de acá son medio alcahuetes de los que no están acá. Y son pocos y concentran todo. Y cada vez que hablo de la dependencia, siempre me remito a la parte económica, a lo que se va por los puertos, a todas esas cuestiones, a la falta de soberanía. Pero resulta ser que, por ahí me parece que fui también un estúpido al pensar que solo se remite a la parte económica, porque el verdadero dueño también se encargó de un cierto vaciamiento cultural y identitario, ¿o no? Bueno, En ese sentido, podríamos hacer tres programas con este tema, ¿no? Por ahí podríamos continuarlo, pero vos pensá en el impacto que tiene, el impacto en el Producto Bruto Interno que tienen ciertas producciones culturales. Por ejemplo, ni que hablar el libro, pero imagínate un rodaje. Ajá. Un rodaje en San Marcos Sierra. Sí. Cae un equipo que viene de Salta o de Buenos Aires o de Misiones. Sí. ¿No? Bueno, tienen que alojarse en hoteles, en hosterías, tienen que comer, tienen por ahí que trasladarse, entonces necesitan remises, fletes, una serie de cuestiones. Todo sí. eso genera movimiento económico. Claro, claro. Indudable. Ese es el cine. Indudable. Ese es el cine. El cine no es solamente el tipo que está detrás de cámara, el guionista, la actriz, el actor. No. El cine genera un ecosistema que en cada rodaje, lo mismo que la televisión o bueno, como sea que se llame ahora, pero las filmaciones en exteriores generan un movimiento económico que incluye la hotelería, la gastronomía, la movilidad, los sí, traslados, sí, incluso me queda un montón claro. de cosas. Sí, okay. Ni que hablar ropa, bueno, y laburos varios, sí, ¿no? Sí. Entonces, digo, para cerrar un poco por lo menos este primer capítulo, quería referirte dos cosas que en 2001 sí. Escribió... propuso la UNESCO como declaración universal sobre la diversidad cultural. Se puede, el oyente que esté interesado puede buscarlo en internet, pone UNESCO declaración universal sí. por la diversidad cultural 2001 y aparece. Son cuatro hojitas, muy poquito, pero me interesa tomar dos cosas que dice allí la UNESCO. No estoy hablando de la cuarta internacional. Sí, no. La UNESCO dice: los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define, bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos y una serie de pactos que menciona ahí. Y luego, en otro artículo dice: las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse sí, sí. en los planos local sí. y mundial. Uh-huh. Esto es el sí. rol del Estado. Bien, bien. Lo dice la UNESCO. Insisto, no lo dice ni Putin, ni Xi Jinping, ni... Bueno, me voy al rincón a pensar. Bueno. Como cuando la maestra te mandaba al rincón a pensar, me voy al rincón a pensar. Para mí es relativamente nuevo y da la sensación que en momentos como este es donde tenemos que plantearnos nuevas cosas, nuevas dudas, si vos querés, más que certezas, pero nuevas dudas, porque quizá es una gran oportunidad para abrir un poco más el melón y dejar de ser tan estúpido. Esa es siempre una buena, sí, sí. una buena actividad, una buena propuesta, un buen plan. Bueno, escúchame, hay una publicación que se hace desde la Universidad de 3 de Febrero sí. que se llama RGC Ediciones. RGC. RGC sí. remite a Gestión Cultural. Sí. Revista Gestión Cultural. Pero es rgcediciones.com.ar. Sí. Allí hay 8 ediciones de una revista libro sobre problemas justamente de producción cultural, problemas vinculados a las industrias culturales, sí. En fin, distintos enfoques. Acaba de salir la última edición, hay un artículo mío, pero no es lo que quería recomendar. Les recomiendo para esto que acabamos de hablar en particular, un artículo de Pablo Robito, productor cinematográfico, ex director de la Escuela de Cine del Instituto, uh-huh. Donde claramente explica toda la problemática de la caducidad del financiamiento de las industrias culturales en la Argentina. Gracias, tía. Un abrazo grande. Chau, cuídate. Bueno, mamá mía. Sí, me dejó pensando, está bueno esto, que te dejen pensando. Espero que vos que estás escuchando El Desconcierto, que te haya pasado más o menos lo mismo, esto de incorporar alguna, ya sé que estás cansado, cansade, cansada de incorporar inconvenientes y cuestiones, pero este es uno más y creo que vale la pena. Y lo planteó ¿quién? La tía María Iribarren. ¿Dónde? Aquí, en El Desconcierto.